por los cuales se hace una canción. Pero en este caso lo voy a hacer para que no queden muchas dudas. Esta canción que vamos a hacer ahora es un homenaje de nuestra parte a todas, pero a todas las putas del mundo. Este instante de sinceridad, mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esa vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y activa. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Noche la soledad desespera. Espera por ti. Espera por él. Espera por mí también. Y por aquel que con violencia encomienda su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pones loco en las noches rogando entrar en los confines más oscuros, después de arrodillar ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Exclusivo de Mega 98.3. Espera por mí, también por aquel. Espera por ti, ay, por él. Espera por mí, también por aquel. Escucha el Sweet Berry Arabat. Escucha Mega en vivo. Para todas las putas de Mendoza. ¿Y qué hace esa nenita a las 6 de la mañana, subida al mástil de este naufragio? A ver si alzando las copas prohibidas viene un cielo de enfermeras para ver sin alguna señal. La noche la soledad desespera. A ver si viene el cielo. La noche la soledad desespera. Una enfermera. Y a Fideo también se dedico a esta canción. Es guamichi, Fideo.